Comunícate con nosotros por WhatsApp al 11 64 53 47 16 y vía Facebook de Kevin Jair Pintos. Así comienza Atmósfera Pesada. Just like hearts and flowers on Valentine's Day. You're the first I ever really loved. And I may know you're the last. You are everything. My first. My first. My last. My last. My everything. You're the answer to all of my dreams. My sun, my moon, you're my guiding star, my kind of wonderful, oh, that's what you are, I know, there's only one like you, there's no way God could have made two. Pesada. Baby smile, baby cry, don't cry, baby smile. hola, muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos. Momento en que volvemos a encontrarnos con esas canciones que vos estás esperando. Y sí, nosotros tenemos esas canciones que te llevan tan lejos como tus sueños, que hoy la vida te toque su mejor melodía. Dale, ahora subí el volumen a tu dispositivo y dale ritmo a tu tarde. Dale, quédate. Vox y Atmósfera Pesada se unieron para vos. Manchmal darfst du es einfach nicht hinterfragen. Hast du auch schon letztes Mal gedacht, dann hat's dich betrogen. Aber glaub nicht, du kannst dich wehren, wenn's dich quält. Bei dir die zwei sind kein Feld. Alles, was ich will, a todos, ¿cómo les va, mis amigos, los chichipíos que están ahí del otro lado? ¿Los qué? Ya empezó. A todos los chichipíos que están ahí del otro lado. ¿Qué es eso? Chichipío. ¿Nunca escucharon el término chichipíos? No. Era un programa muy conocido antes en la televisión. El tiempo de Ñaupa. Y más o menos. A ver, ¿qué año? Y no, yo era chiquita. No había ni nacido un poco. No, sí, yo había nacido. Claro, no, ella sí, en el tema de nosotros no. A Tato Bores, ¿nunca lo escucharon a Tato Bores? Sí, bueno, o sea, sé quién es, pero no, bueno, lo escucha Tato nunca. Tato Bores decía, hola mis queridos chichipíos. Good show, decía. Que chichipíos, fíjate. Bermú con papas fritas. Tal cual, bueno, ¿viste? Bueno, eso sí sé, pero vamos, bueno, el chichipío te la debo. Ya se va a poner a revisar el programa de Tato no, Bores no, a no, ver no. Si lo... A mí no me dicen María Ángeles. Esa sos vos, no yo. A ver si dijo bien esta señora chichipíos. Bueno, ahí están todos mis chichipíos ahí del otro lado. Estoy saludándolos a todos, ¿eh? Y bueno, ahí estamos con la música en esta primera hora del señor Kevin Pintos, que estaba sonando muy, pero muy bien, sobre todo ese último temita del primer bloque, a mí me fascina, ¿eh? Así que bueno, gracias a la Vox, que nos permite viajar al pasado, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando éramos más jóvenes? Ustedes no sé si alguna vez escucharon radio de la de antes, ¿eh? Y que nos íbamos a la cama escuchando radio, escuchando ahí esas melodías. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Ustedes no han ido a la cama escuchando radio? ¿Sí? ¿Kevin? ¿Te has ido a la cama escuchando radio? Bueno, síganme la charla, chicos, porque estamos en un streaming. ¿No te acuerdas que ustedes me apagaban la radio y me despertaban? Sí, me acuerdo de tus antenas, Kevin, para escuchar las radios. Terrible las antenas, te lo puede contar Kevin, las antenas que hacía para poder escuchar la radio de Cruzaba Solano, por ¿era todo no? Lado. Sí, es que era complicado. De Solano era, ¿no? La radio que escuchaba. Y no llegaba, allá no llegaba la radio. Y tuvimos una olla, parece allá en Ingeniero Alan, donde no llega la señal. Y Kevin se hacía unas antenas que no podía entrar ni a la habitación. Si se habrán usado flaneras para... Pero escuchaba. Sí, pero escuchaba la radio, exactamente. Desde chico escuchaba el rock and roll, ¿eh? Así que bueno, lo lleva ahí en la sangre. ¿Vos, Fede? ¿Desde qué edad? Y 15, 16. 15, 16, sí. Sí, desde muy chiquito. Los dos empezaron desde muy chiquito. Bueno, estamos ahí con gente que se está conectando en el streaming. Le estamos dando la bienvenida a todos. Sobre todo ahí Alicia de Varela, que está mandando un mensajito. Dice, me pueden pasar un tema y saludar a Juan Carlos Romero, que hoy es el cumple. Saludos, excelente comienzo de semana para todos. Nos dice, excelente comienzo de semana para vos también, Alicia. Bueno, próximo tema se lo vamos a dedicar ahí a Juan Carlos Romero. Que suba el volumen, que lo vaya disfrutando así de esta manera, de la mano de Kevin Pintos. Temazo. Summer evening on Champs-Élysées, the secret rendezvous they planned for days. I see her faces in the crowded cafe, the sound of laughter as the music plays. Musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. looking out my window through the Memphis morning rain, thinking about my baby. It's driving me insane. She's a thousand miles away and I feel a thousand kinds of pain. I'm looking out my window through the Memphis morning rain. Memphis morning rain falling down on me, wash away my sorrow and my misery. Take away my heartache, wash away my pain. I'm looking out my window to the Memphis morning. Y qué buena manera de comenzar con esta música, con estas canciones, estas melodías que nos llegan ahí a lo más profundo. Qué bueno es estar escuchando música en esta tarde. Bueno, estamos saludando ahí a Elsa Brito, dice, hola, gente linda, dice, ¿cómo se llama el tema? Decía, creo que era el tercer tema, Kevin, después seguramente le vas a estar pasando el nombre. Ya ni me acuerdo. Ya ni te acordás. Me parece... bueno, no quiero, no voy a arriesgar porque después me van a dar si arriesgo con el nombre de este. Lo tararío. Qué raro haciéndose la víctima. Lo tararío, capaz que mejora el tema. Ya va empezando. Bueno, Elsa Brito dice, yo sí, ella se acuerda haberse ido a la cama escuchando la radio, sin celular, sin redes, me solo que una se acuerda canción. De los chichipíos, ¿qué dijiste vos? Chichipío ahora. De los chichipíos, sí. Yo creo que de la radio. ¿Cuántos años tendrá Elsa Brito? ¿Habrá ido a la cama escuchando la radio, sin las redes, como ahora, que estamos con el celular en las manos, con solo una canción y paz? Nada más que paz, ¿eh? Así estamos. Jorge Aguilar dice, buen lunes, nos dice. Bueno, hola Jorge, gracias por ese mensaje. Patricia Rodríguez también está acompañándonos. Hola Patri. Juan también dice, hola Kevin, genio, le dice a Kevin, ¿eh? Mabel Altamiranda nos saluda, hola, ¿cómo te va? Nilda Molina desde Berazategui, hola Nildita, ¿cómo te va, amiga mía? Emma Lobos, buen comienzo de semana para todos los integrantes de Atmósfera Pesada, nos dice. Bueno, muchísimas gracias, Emma. Silvia Ramírez también está ahí acompañándonos. Isabel Chamorro dice, lo mejor para todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias ahí por ese mensajito. Gracias a todos por estar acompañándonos. En este lunes seguimos así de la mano de Kevin Pintos con la mejor música, la que a vos te gusta. Y así estamos en Atmósfera Pesada, escuchando la mejor música, la que a vos te gusta. Y bueno, hoy la verdad que el tiempo estaba raro, ¿no? Hizo calor, mucho calor, ahora tenemos una sensación térmica de 21 grados y llovió. A las 2 de la tarde dijeron que llovía y llovió a las 2 de la tarde. En punto se largó a llover en Ingeniero Alan. Dicen que todos lados no llovió, pero en Ingeniero Alan cayó una buena lluviecita, ¿eh? En Quilmes no. ¿Acá en Quilmes no? Bueno, hay partes que dicen que no llovió. Y mañana se esperan, dice, tormentón. ¿Otra vez? Tormentón, dice, para mañana, ¿eh? Así que bueno, tenemos mañana 22 grados y 13 la mínima. 96% de probabilidad de lluvia para mañana. El jueves también vuelve a llover y... aunque yo creo que va a llover a la madrugada. Por ahí tenés visitas temprano. Claro, a las 8 de la mañana, 7 de la mañana, ¿no? Puede ser. Se pensaba que estaba... Yo pensé que venía, porque con el yuhu... Bueno, para la gente que no escuchó o no vio el Facebook de Kevin, me escrachó ahí con una conversación el señor... menos crache. Hay peores. Una vez le reenvié una conversación que habíamos tenido furiosa, no se puede pasar al aire. Y le dije, mostrale a Fede, creo que no te la mostró. No. Pero quiero bueno. Seguir con la imagen que tengo tuya. Pero me saca, a veces que me saca Kevin. Entonces, bueno, recibe del otro lado, ¿eh? Así a veces. Que... esta se saca con cualquier cosa igual. Pero bueno, ahí le contesté rápido y me llegó igual a las 8 de la mañana. ¿Le hiciste las tortas fritas? Le hice las tortas fritas en un ratito. ¿Cómo corresponde? Como corresponde. Me imagino que a mí me hace el malo... mate vos, ¿no? No. No. Yo era visita. No. Encima yo no comí tortas fritas ni tomé mate. ¿Por? Y porque no vengo bien del hígado y entonces tomé un té con galletitas de agua. Así que le cebé mate al señor y le hice torta frita. No se puede quejar. Como corresponde. No, como corresponde nada. ¿Cómo no que ya está? Yo soy visita. Ya queja, le dije hoy. Se queja que no va nunca. Cuando ella te visita, ¿vos le cocinas algo, le preparas algo? No, porque en la casa nunca, de ella. Nunca, jamás. Yo estoy de modo cuida, sigo siendo visita. Es más, de paso te tira. Hoy salimos a comprar y me dice, ahora después te doy. Y ahora le digo, ya está, déjalo. Y agarré y le digo, total, después te lo voy a cobrar porque me vas a tener que atender cuando esté viejita. Prefiero darle la plata ahora igual. Sí. Prefiero darle la plata ahora. Yo te doy, no, ya transferirme. Me dijo, yo te doy la plata. Mejor te doy la plata ahora. El alias, no, grabátelo acá. No, ya está. Y le transferís él todo. Sabe que me va a tener que cuidar cuando sea viejita, va a tener que comprar los remedios. Igual vos ya sabes lo que va a hacer. Prefiero tener dos trabajos y poner a alguien que cuide. Sí, imagínate que ahora es insoportable. Imagínate cuando estás más viejo. Te pone para que te cuide o te interna. Son dos opciones. Sí, yo creo que me va a internar, pero bueno. Al hogar enseguida. Que no vaya nunca de visita. Es más, ya lo estoy pensando en cualquier momento nomás. Algo que te quede de pasada como para ir a visitarla al menos. No, terrible te quede. No, capaz que viste cuando decís, debería venir a visitarla, pero seguí de largo. El domingo voy, pero el domingo está Pascua Rock, entonces no va. No, no, me dijo, yo te prefiero tener dos trabajos y no cuidarte. Un amor, el hijo. Sí, pensar. Si ahora que está más o menos bien insoportable, imagínate. Pensar que yo lo cuidaba cuando estaba internado en el hospital. Tuvo varias veces internado acá el muchacho y mamá se quedaba sentada ahí día y noche, no volvía a casa, cabeceaba en ese asiento y seguía cuidándolo. Pero él no me quiere cuidar de noche, de viejita. Él no va a hacer ese esfuerzo. No. Ya lo hiciste vos. Qué vamos con más música, sí, Kevin. Como que me están bardeando mucho en el vivo. No, me estoy colgando con los mensajitos, así que... Vos estás diciendo que la vas a internar y todo eso. Sí, sí. Es que la verdad. Bueno. Es la verdad, la pura verdad, sí, sí. Nadie te está bardeando. Tiene que agradecer, porque hay algunos hijos que se olvidan directamente y las mamás se manejan solas cuando son viejitas. Yo no voy a meter en un hogar. Ya tiene que agradecer eso. Pará, te va a salir caro. Tenés lugar. Que estar de acuerdo con tus otros dos hermanos. No importa, bueno que se encarguen ellos, cualquier cosa. Yo creo que va a ser así, ¿eh? Yo creo que va a ser así. ¿Los tres? Me parece que sí, que los tres van a ser. Bueno, dale. Vamos con más música porque la van a enterrar mañana, si seguimos así. Dale, vamos con más música que... Y así estamos en Vox, en la sintonía radial 102.9, haciéndote compañía en esta tarde de lunes. Estamos saludando ahí a Daniel Quevedo, a Rita Gervasi, dice, desde San Martín tomando mates con la compañía de ustedes. ¡Qué lindo! A ver, Kevin, si me pones un temita de Sandro, dice que tu mami para que tu mami cante, que tiene una voz maravillosa. No, se tomó Franco Sandro. ¿Cómo la quiero a Rita? ¿Cómo la quiero a Rita? Sí. A ver, ¿a tu mamá le puedo decir que no? ¿Al oyente no? Claro. Bueno, no? Salvo el que pide... ¿Viste? Castillo de Naipes. Vamos con Fede en la segunda hora, Fede. ¿Puede ser? Pues, sí, me, pusiste, ¿me vas a poner un tema para que yo tararee un y poquito? La segunda hora arrancamos con Sandro. Bueno, vamos a ver si me animo. Tiene que practicar. Sí. Bueno, estamos saludando a Emma Lobos. Hola, Emma. El Sabrito dice que tiene 69 años, ¿eh? Claro, ¿cómo no va a escuchar la radio? Emma, si con esa edad... Todos escuchamos la radio, ¿eh? Nos fuimos con la radio, nos fuimos a dormir, nos quedamos ahí escuchando. Yo ponía a veces un cassette, lo daba vuelta, el cassette lo volvía a dar vuelta, pero más me gustaba la radio. Me gustaban las novelas en la radio, qué bien que lo hacían. Emma Lobos puso acá que escuchaba, qué programa escuchaba, ¿no? Le hacía la propaganda Noa Noa, el baile que estaba en Marín Rodríguez. Que está por la calle París. La conducía Daniel del Sompo. Oh, bueno, yo conocía al Noa Noa, pero estaba en Ceballos. En Ceballos había un bolichito ahí medio perdido, se llamaba el Noa Noa. Llegué a entrar, estaba vacío, no había nadie porque fuimos a ver con mi hermano una refacción que había que hacerlo y ahí conocí el Noa Noa. Lindo bolichito, chiquitito, pero lindo. Bueno, Betty Videla también está ahí. Hola, Betty, ¿cómo te va? Maribel Jaramillo desde Claypole nos está haciendo compañía. Natalia Mosqueda también está ahí. Tenemos Roxana, Noemí Gorriti. Hola, gente bella, ¿cómo están? Yo quiero el tema del hotel. Hotel Carretera vendría a ser. Que aclare, porque nosotros no sabemos cuál es el tema que del hotel. Kevin. No. A Kevin se le ocurren tantas cosas. Se regaló. Me estoy ahí. Yo creo que lo debe haber puesto a propósito para que nosotros nos riamos un poco. Si van a estar preguntando cuál fue el tema del hotel. Claro. ¿No? ¿Nosotros cómo podemos saber cuál? Andá a saber por qué el nombre le trae recuerdo. Que aclare. Claro, para que mí es ese porque... tema, pero bueno. Qué malo que es Kevin. Otra vez yo. Por eso le dan con un caño en el vivo. Me aman, ¿eh? No, hoy me están amando. Allá arriba te tienen. Me están amando hoy, ¿eh? Bueno, seguimos con un par de mensajitos más. Maribé Jaramillo, hola gente linda, atmósfera pesada, buenas tardes, acá desde Claypole. Rita Lidia Gervasi, Kevin es terrible, ¿cómo lo aguantas? A vos te preguntan. A mí yo no sé cómo lo aguanto, no sé. Yo igual a mí me hace reír mucho, Kevin, porque él se saca. Te piden que no lo visites más. Y que es un zángano. No, todos lindos mensajes para vos. Hermoso. Es uno mejor que el otro. Lo voy a tener en cuenta eso. Criaste un monstruo. Ese fue peor. La verdad que sí. Mirá que le di buenas enseñanzas, pero no. Se las olvidó en el es camino. Duro, duro de camino. Bueno. Hola. Claro. Tiene a quien salir también. Bueno, Fede. Bueno. Yo te ayudo, pero a veces sí, no puedo. En esta no puedo. No mucho. Sí. Seguí, Fede, porque yo estoy perdidísima con los mensajes. El Sabrito, me parece que van a tirar una moneda a ver quién te cuida. Sí. No, la van a tirar lejos la moneda y no van a llegar a ver a quién le toca. Qué malos hijos, por favor. Bueno, los otros no han dicho nada. Es este el que lo está poniendo a todos. Yo por lo menos lo digo. Ellos no lo dicen, pero lo piensan. No, pero no están en el vivo. Entonces no sé qué es lo que piensan. Creo que nunca les pregunté. No les preguntes. No, les pregunto. Ya tenés la respuesta de Kevin. Vale por los tres. No hay más tortas fritas para ninguno. Igual, a ver, te están diciendo a vos, el que las hace las paga en el futuro. Sí, tal cual. Olvídate, si esto es todo, para todos es igual. Como que cuando siga. Cuando yo llegue viejo, ni hijo tengo, así que ni me van a cuidar nadie. Como que siga así, no lo va a cuidar nadie. Yo a veces le digo, Kevin, no voy a conocer mi descendencia. Me saca matando. No, deja joder. Sí, Fede. Gabriela Cáceres, buenas tardes, gente linda, feliz lunes. Daniel Gutiérrez, Michael, muy buenas tardes. María Ángeles, Kevin y Fede, disfrutando la música del programa. Sofía Alejandre, buenas tardes, gente linda, presente y compartido. Franco Sousa, tu jefecito, Kevin. Uy, ahí le puede hola, dar... buenas tardes para todos. Hoy se puede desquitar. No, vos no lo ayudes más. Cuando escribe el jefe de Kevin, no, porque no va a tener la plata para internarte después. Entonces, basta. Voy a tener que empezar a ahorrar desde ya, me parece. Claro, vos vas a tener que ahorrar. Sí, por eso. Decime qué dice Franco Sousa. Hola, buenas tardes para todos. Buenas tardes, señor Franco Sousa. El Sabrito todavía lo hago, o sea, sigue durmiéndose, escuchando radio. Rosana Noemí Gorriti son guachos. El que no fue a un hotel, que tire la primera piedra. Chan. No hay piedras acá. No podemos tirar piedras, no tenemos piedra. Kevin se quedó con la palabra en la boca. Sí, mejor déjala ahí. Porque no son las 10 de la noche, Kevin. Seguí pasando música. Por favor. Diego Toledo también nos está acompañando. Hola, Diego. Lilian Jiménez, buenas tardes. Noche, gente bella. Y dice, Lilian dice, ¿qué estoy escuchando, Rulitos? No puede ser, dice. ¿Eh? ¿Viste? Porque ella te conoce de chiquitito. Kevin tenía unos bucles impresionantes y ella se le quedó. Se le quedó Kevin va a cobrar, puso. Kevin va a cobrar. Me parece que sí. Sí, sí. En cualquier momento me van a esperar acá afuera directamente. Las piedras te las van a tirar acá. Sí. Bueno, vamos con más música y después seguimos con más mensajitos. ¿Te parece, Fede? Dale. Dale. Hola, buenas noches, ¿cómo anda Atmósfera Pesada? Acá el Chuli Sosa, de acá de Zona Norte, escuchando por la aplicación. ¿Cómo anda la señora María Ángel Jaramillo? ¿Cómo anda Fede Longo? ¿Cómo anda Kevin Pinto? ¿Cómo esa pregunta que están haciendo del hotel? ¿Cómo? El que vos me recomendaste, Pinto, estaba bueno, bien ahí, muy lindo. Dale, te mando un abrazo, acá estamos en sintonía. Y así estamos en esta tarde de 3 de noviembre. Hoy es el día del artista plástico, ¿eh? Y también es el día del joyero y el relojero. ¿Existen los relojeros todavía? Pensé que ya no hay gente que arregla relojes. ¿Sí? ¿Sí, sí? Bueno, es el día del joyero también, ¿eh? Y es el día mundial del sándwich. El sándwich. ¿Qué sándwichito te gusta, Fede? ¿Sándwich de...? ¿Milanesa es el mejor sándwich para vos, Kevin? Claro, si nos pones al aire estaría genial. Bueno, no empecé. Perdón, amigo. Ahora se agarran ustedes dos. Viste que es peleador con todos, no es que no es solamente conmigo. Kevin. Un buen sándwich de vacío. Un buen sándwich de vacío, ¿no? A mí me gusta el sándwichito de ponerle queso fresco, aceitunas y mayonesa. Creo que es el mejor sándwichito. A veces me levanto a la madrugada y me preparo uno. Sí, a ustedes les gusta lo. No, me hizo reír la cara que no. No puede ser. Nunca comieron. Es como el sándwichito de miga, nada más que con pan. No me gustan las aceitunas, así que. ¿Ah, no? No. Uy, no sabes lo que te perdés. A mí me encantan las aceitunas. Así nomás, ¿no? Kevin, nosotros agarramos las aceitunas una tras otra, comemos los aceitunas. Así que bueno, vamos a ver a la gente. El Chuli se quedó enganchado con el tema que no era. No era lo de la radio, claro. No era lo del lote de Chuli, por favor. Encima yo sé que si el Chuli se pone a hablar. Sí, el Chuli está con la familia en sintonía escuchando. No, con la familia. No, no le importó. No le va a importar. Algo se le quedó y lo largó, ¿no? Bueno, ahora tenemos otro tema. El día del sanguchito. Vamos a ver a la gente el sanguchito que más le gusta, ¿eh? Hay gente que le puede llegar a gustar ahí la milanesa a la napolitana, hecho en sanguchito, el sanguchito de miga. ¿Mm? Este, el sándwich de tortilla. El sándwich de tortilla, sí, son muy muy muy común, me parece. No, tampoco, nunca lo comí. Mi cuñado agarraba el guiso, lo ponía dentro del sándwich y hacía un sándwichito. Era un asqueroso. No, sí, no suena muy rico, pero bueno, no, a él no le parecía rico, hacía sándwichitos de guiso. Está bien. Cada uno tiene su claro. Sándwich. Bueno, vamos a ver. Le ponía salsa. Vamos a ver la gente, a la gente qué sándwichito le gusta en el día del sándwich. Vamos. Last night I got loaded on a bottle of gin, on a bottle of gin. Last night I got loaded on a bottle of gin, on a bottle of gin. But you know I feel alright, I feel alright, I feel alright, I feel alright. Hey TK, why were you in my 8 night before last? 9 before last, I got loaded on a bottle of whiskey, and on a bottle of whiskey. Last night, I got loaded, and on a bottle of whiskey, and on a bottle of whiskey. You know I feel alright, I feel alright, I feel alright, I feel alright. Y que nunca te falte esa canción que te ayuda a reparar tu corazón, ¿eh? Así estamos con la gente que se está enganchando con el día del sanguchito. Rita Gervasi le dice: Chuli, ¿te quemo? Qué malo, qué malo, qué malo. Si yo hablo, lo quemo a él, mira. Pero Rita le dice al Chuli: Chuli, ¿te quemo? Le dice. No. ¿A él o a mí? No, Chuli, te quemó, le entendí yo. Ah, yo te entendí, Chuli, te quemo. No, yo a mí que malo, Chuli, que malo te quemó, dice. Ah, bueno, pero si yo hablo, pero estoy en el micrófono, no puedo. Pero si yo hablo, lo quemo más. Lilian dice, obvio, Mila completa. ¿Cómo no le va a gustar las aceitunas? Dice, no sé cómo no le pueden gustar las aceitunas. Bueno, ¿qué tiene en el paladar este chico? No me juzguen, no me gusta. Está terrestre. Mi nieto, me acuerdo una vez, la heladera teníamos que mandarla a arreglar. Y bueno, él estaba al lado de mi marido y se fue y se paró al lado y estaba preocupado porque se llevaban la heladera. Y lo que le preguntó a mi marido fue, ¿se llevan la heladera? ¿Cuándo la van a traer? Porque se lleva las aceitunas. ¿Cuántos años tenía? 3 años creo que tenía nada más. Toda la preocupación. Estaba se preocupado. Le vino el mundo abajo. No le importó la heladera que se llevaban, eran las aceitunas que se iban a... Bueno, Lilian decía, ¿Kevin ya tiene novia? No entremos en eso. Sigamos hablando de las aceitunas, sí, y de los sanguchitos. El Sabrita dice, salame y queso con mostaza. Bueno, yo le sacaría la mostaza para mi paladar. La mostaza para mí es solamente para el panchito, nada más. Después hay gente que cocina el pollito con mostaza o algo. No, no, a mí me gusta la sí, mostaza. Yo lo uso más para cocinar. El panchito, nada más. Después no soy muy amante de la mostaza. Pero bueno, a ella le gusta salame y queso con mostaza. Está bien. Luis Moure nos está saludando. Hola Luis, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Rita dice, el de croquetas con verdura. ¿Qué vienen a hacer las croquetas? ¿Vienen a hacerle las torrejas, que nosotros le decimos torrejas? Bueno, bien. Sí, sí, te quedan unas torrejas ahí en la ladera, agarras un pancito y te haces un flor de sanguchito. ¿Chorrea el aceite? No, porque salen sequitas. No. Si las haces. Claro, depende cómo las hagas vos. Yo no hago directamente. Por eso. A mí me queda bien clase. Parado. Te claro. Diciendo, no, las que hace Kevin, las que cocina Kevin. No, sí, siempre me pide las de verdeo a mí. ¿Qué voy a cocinar yo? No, me pide torrejas de verdeo. Dale, voy a hacer una torreja. Le cocino de todo y encima no me va a cuidar de viejita. Para. Ahí viene otra vez. Para, si la internas, ¿quién te va a cocinar? Pensalo. Pensalo nada más. No me contestes. Claro. ¿Existe el delivery? Pensá, pero ¿quién no? Ya te voy a delivery no van a cocinar. Cuando me digas, hacete una torta frita, te voy a decir, ¿y el delivery qué onda? Dale propina. Le vas a decir al delivery, che, tráeme tu rejita de verdura. Claro. Igual a mí no me está costando mucho, porque yo a veces voy para otro lado y sigo comiendo torta frita y todo, así que obligo a todo. Bueno, bien, listo. Yo ya estoy. Tiene varias opciones. Zafella. Listo. Claro. Entonces, cuando te mande mensaje temprano. A las 8 de la mañana, no, andate jugando. Con las otras estoy opciones. Durmiendo. No, si estás durmiendo no le vas a... Después se va a quejar... Si estás durmiendo no le vas a contestar el mensaje. Bueno. Se va a quejar de que no la voy a visitar. No, pero te digo, estoy durmiendo, no le voy a contestar. Por eso. Tipo 11, 12, ¿sabes? No, recién, todavía no me desperté. Sí, Después se queja de que yo no la voy a visitar, así que... Claro, y él por eso la tiene La condición excusa. Es esa. Quiere que te vaya porque yo voy solamente, ella no viene para mi casa. Pero pará, pero ¿por qué cuando vos yo la visitas, no... ella te tiene que cocinar algo? Porque soy visita. Vos pero sabés no que podés... se queja de que no lo voy a visitar. ¿Ir, llevar unos bizcochitos, algo, tomar mates? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Te das cuenta qué necio que es? ¿Te das cuenta qué necio que es? En esa no estoy con vos. Pero bueno. No. No me extraña, por eso es que no viene. Por eso es que no viene. Ahora y dice que yo y dice que pobrecita. Yo no voy a visitarlo. Yo vengo los lunes, voy entre semana. Vení porque tenés una obligación los lunes. No. Yo puedo pasar derecho, mi amor, para la radio. Bueno, pasa un colectivo también que me deja acá cerca a mí. Bueno, listo, así quedamos. Bueno, el lunes que viene, gente, hago el programa haciendo. Dale, Fede, seguimos. A ver, Marisol Salega. Hola, buenas noches. Natalia Mosqueda, sanguchito de lengua a la vinagreta. ¡Oh! La ¡qué rico que sonó ¿Qué, eso! ¿No te gusta? Que no le dé un beso a nadie por el ajo. No, bueno, sí, a mí el ajo es como que me hace mal, pero es rico. Pero es rico. Es muy rico el sanguchito de lengüita. Rita Lidia Gervasi, en Luján le caigo a Kevin para que me convide de su sándwich. ¿De qué? Un choripán, ¿eh? El choripán también es un flor de sándwich, ¿no? Cuando el uno sándwich de vacío, porque él dijo que le gustaba el de vacío, mucho de vacío. Claro, bueno, pero el chori también, un rico sándwich. Cuando uno sale por ahí, cuando vas caminando para Luján, no hay mejor que comerte un sándwichito ahí que de un chori, ¿no? Te da mucha energía. Lilian Jiménez, Kevin, declará ya, mepa que te engancharon. ¿Te vio vos? No. ¿Kevin te vieron? Que me avise porque yo no estoy enterado. No, no sé, es lo que. Yo estoy leyendo lo que escribe la gente. Después dice, Fede, no lo vamos a dejar que interna mi amiga. Bien, tenés gente que te defiende. Ya la gente me está defendiendo. Y está Kevin, buscando cómplices. Así Kevin que... está cerca de casa y no me viene a visitar. Tal cual. Sí, ella está viviendo en el pato. Lilian, más lejos todavía. Si visitar... No, ella vive ahí cruzando ruta 2, a 2 cuadras, creo. Está lejos. Bueno, igual Lilian ya sabe que si lo va a visitar va a tener que cocinar algo. Claro, obvio. Sí. Olvídate. Obvio. Por eso no es sé que si ella te conviene no quiere o no, Lilian, que te vaya a visitar. No. Soy visita. Seguimos. Rubén Elvio Guagna desde la isla Ciudad del Rincón, Santa Fe, nos está escuchando. Hola, Rubén. Hola, Macumba, el señor Macumba. Marisol Salega, ¿leíste el mensajito? Sí, bueno, sí. me quedé. Rita Lidia Gervasi, que te lleve a cenar algo, Mari. No, si no deja estaría propina. Estaría muy bueno. No deja propina. Ahí, mira, me acordé. No, pará. Me acordé. Pero si vos la llevas a cenar, vos tenés que pagar. Claro. Por lo tanto, él la propina tiene que dejar la propina. Yo dejo propina. Bueno, está bien, perfecto. No tiene nada que ver una cosa. Vos ya querés enganchar. Es que me acordé por eso, rápido. Rápido, estamos cambiando la consigna. Claro, está desviando el tema. Claro, la consigna. Son muchas consignas para un programa. Claro, es el sándwichito. Yo le voy a hacer una pregunta a los oyentes. No. El sándwichito es ¿viste, hoy. ¿Viste? Hoy es el sándwichito. Me va a revolear con la lapicera que tiene en la mano en cualquier momento. Hoy vamos a ver qué es lo que le gusta a la gente comer, qué sándwichito le gusta a la propina, gente. ¿Propina no se deja propina? No me cambies la consigna. Vamos con más música, señor musicalizador. Ha ha ha ha. Hunger's a place I've been and I'm going back. If I ever do walk every mile and track down to San Antonio, where the Rio de Rose flows, I'm gonna settle down, down in old San Antonio. I ain't got no food, just dig on bread. I'm gonna sleep outside, I ain't got no bed down in San Antonio, Rio de Rose flows. I'm gonna settle down, down in old San Antonio. Well, there's warm, but the gals are warm. And down in San Antonio, where the Rio de Rose flows, I want to settle down, down in old San Antonio. Yeah, if you like from hell, ribbon red. If you want to live until your head, go to San Antonio, where the Rio de Rose flows. I want to settle down. Y qué lindo la estamos pasando, ¿eh? Nos estamos riendo mucho nosotros acá de este lado, ¿eh? No sé si la gente la está disfrutando del otro lado, pero nosotros acá la estamos pasando muy bien. Bueno, Lilian dice, yo le cocino al gordito Rulito. Te va a ir a cocinar todavía, mira cómo te quiere. Bueno, voy. Me queda cerca. Bueno, pasale la dirección después por privado, Lilian. Hace un ratito me quedaba lejos, ahora me queda cerca. Daniel Gutiérrez dice, dice, epa, ¿Kevin es propinero? No parece, dice. Y el Sabrita dice, salame, queso y mostaza. Ella igual vuelve... Daniel Gutiérrez anteriormente puso salame y queso con pan lactal. Y claro. Aclaró que le agarró hambre, me voy a comprar al mercado, gracias, necesitaba una señal. Ahí está, no sabía qué cocinar y dijo unos sanguchitos ahí, unos calentitos. No, pero dijo salame. Salame. Puede ser una picadita antes de que te la comida. Claro, pero sanguchito. Hoy es el día del sanguchito. No, no, ya sé. Que hacerle honor al sanguchito. Pero que haga el sanguchito, por ahí come el sanguchito antes de la cena. A eso me refiero. Claro, sí. También yo me refería a lo mismo. O sea, que hoy íbamos a discutir de lo que estamos. Yo ya quería discutir, ¿eh? Ella quiere discutir. No le importa nada. Estás hablando de lo mismo, estás de acuerdo. Ella te discute igual. Yo tengo un tema para discutir. ¿Por qué estás de acuerdo conmigo? Yo tengo un tema para discutir ahora. Bueno, basta porque me toca a mí. Kevin. Dale, basta. Estamos con Cristian. Se le transforma la cara. Porque lo voy a tener que dejar mal. Él quiere sacar ese tema y lo voy a tener que dejar. ¿Por qué me vas a dejar mal? Te a voy mí? A dejar mal. Vamos a ver quién tiene más razón. Pero vamos, hoy estamos con el tema de sanguchitos. Lo déjenlo para otro programa porque yo sé que va a llevar. Va a llegar. Horas, va a llegar. Horas, va a llegar igual. Dos horas del programa va a ocupar eso. Cristian Larrondo compartió el programa, ¿eh? Buenísimo, buenísimo, Cristian. Saludos, Kevin. Nos vemos en Puerto Madero el domingo, dice amigo. Bueno, Pablo Rojas dice, bueno, gracias por la música y compartir en grupo. No, gracias a vos por estar ahí del otro lado. ¿Vamos con un temita más o viene Fede ya? ¿Vamos cerrando, Kevin? Sí, vamos cerrando. Vamos cerrando, si no fue, pasó tu hora, Fede, porque estábamos muy, muy enganchados con el tema, ¿eh? Bueno, ya estamos cerrando la primera hora, quédate, no te muevas, lo mejor para tus oídos. Desde la ciudad de Quilmes te lo hacemos sonar. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Y han pasado 12 minutitos de la hora 20 y estés donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así, de la mano de Fede Longo. Naciste hecha mi medida. Tú no tienes precio ni valor. Yo por cada beso doy mi vida. Y me juego entero por tu amor. Y así estamos con un temita de Sandro, como lo estaba pidiendo una de las oyentes. ¿Quién era? Elsa Brito era, ¿no? Que quería escuchar mi voz, dice que es maravillosa. Te está cantando a vos. O sea, te está diciendo, Kevin, me juego entero por tu amor. Sí, pero... Dale, nene. Me quiero convencer, no la voy a cuidar cuando te haga más vieja. ¿Cómo más vieja? Ya, ya está. ¿Ves? El otro día no solo vieja, me dice, sino... Me abrió el portón grande, grande. Le digo, pero dale, déjate de joder. Tampoco es que estoy tan gorda. Le abro el portón y se enoja encima. O sea, si te trata vos así, no, imagínate a alguien que no le cae bien. Sí. Por eso es que le contesto como le contesto después en los audios. Si supiera que hay hasta insultos, ¿cómo? No escuché nunca, pero no tengo pero dudas. Pero yo estoy seguro que él se mata de risa del otro lado. De mis insultos se mata de risa del otro lado. Estoy llorando de risa, por Dios. Y Lilian dice, no vale, porque dice, nosotros no sabemos qué es lo que de qué se están riendo. Es que Kevin se sentó en las sillas nuevas que tenemos en la radio hoy y se fue para atrás. Se fue para atrás, casi quedó estampillado en el piso y nos causó mucha gracia. Bueno, vamos ahí con más música y más atmósfera pesada. ¿Eh? ¿Canto un ratito más? Dale, dale. Hoy te puedo ver. Vas olvidándome. Desatándote, escapándote. Nadie es como tú. Cada día buenas noches, atmósfera pesada, a la señora María Ángel Jaramillo, Kevin Pinto, Fede Longo, saludito muy grande acá en sintonía, el Chuli Sosa, acá de Zona Norte, y bueno, saludito muy grande, bueno, las chicas de acá de Zona Norte estaban esperando que el domingo ibas a estar, y bueno, ibas a estar junto por los niños, pero no pudiste estar, y se suspendió, se cambió para el 30 de noviembre, pero bueno, ahí vamos a estar ahí haciéndote el aguante. Va ahí la carnicera, la verdulera, la del supermercado. Dice que te va a llevar un regalo para tu cumpleaños, me dijo la japonesa. La china, va. Dale. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Escuchando Radio Box FM 102.9. Tomorrow, the sun. Y han pasado 23 minutitos de la hora 20, 21 a las 20 grados la sensación térmica, ¿eh? Ya bajó un poquito más. Bueno, te hago una recomendación. El 9 de noviembre están invitados a disfrutar de todo un día de música y compañías, ¿eh? Desde las 10 hasta las 20 horas en Puerto Madero, Avenida España al 3000, ¿eh? No te olvides, si querés irla a pasar bien todo un día, te prendés ahí en Puerto Madero y la pasas bien. Ahí va a estar el señor Kevin Pinto seguramente haciendo su presencia también, ¿eh? Así que bueno, estamos saludando a la gente que está en el vivo todavía. María Ángeles está compartiendo el programa. Dice, bueno, ¿cómo está la mamá de Kevin? Acá andamos, María Ángeles, riéndonos un poco, ¿eh? Saludos a Fede, dice. Beatriz Retamón, desde San Miguel nos escucha, ¿eh? Bienvenida, Beatriz. Le está pidiendo disculpas María Ángeles a Kevin por la hora, dice. Se colgó. Y Kevin dice, no empieces con esas caritas. Le está mirando por la cámara. ¿Yo qué hice ahora? Y bueno, te habrán visto que casi sentiste que te caes. Por la silla se va hacia atrás. Es para recostarse. No, igual se refiere a las caras que hace Kevin cuando... Ah, bueno. Cuando hablábamos o cuando leemos algún mensaje. Lo que pasa es que yo casi no los veo porque la cámara no, me quedó... No, te veo, o sea... Te veo los lentes. Y también siempre... Enana, esta. Soy enana, ¿qué va a hacer? Voy a tener que subir un poco más la silla. Sí. ¿Eh? Bueno, sí, igual él piensa que me va a afectar que me diga enana, ¿eh? La altura que tengo. Te dice tantas cosas que te diga enana. Sí, ya que me diga enana. Edu Longo, tu padre está ahí. Hola, gente de Atmósfera, quería mandarles un abrazo grande, dice, para los tres, felicitarlos por el programa, y se me fue el mensajito. Muy bueno, doble. No, felicitarlo a los tres por el programa, muy bueno. Ah, bueno. Nancy Campos dice, hola, buenas noches a todos, muy buena la música, Kevin. Bueno, en esta segunda hora lo vamos a tener al señor Fede Longo, ¿eh? Walter Escobar dice, ¿me pasás castillo de póker? No lo tengo. ¿Vos tenés castillo de póker, Fede? No tenés, ¿no? Rosa Sotomayor dice, buenas, espero que estén bien, saludos para todos, dice. También tenemos a Liliana Corbalán, hola Lili, esperamos que te recuperes pronto, ¿eh? Dice, hola, soy la nieta. La nieta. De Lili, dice, ¿eh? Mirá. Cata. Mira vos, ¿eh? Ya se nos enganchó a escuchar Atmósfera Pesada, la nieta de Lili. Bueno, le mandamos un beso enorme ahí a Lili y esperamos que se recupere pronto, ¿eh? Hay que ser, ¿eh? Pero a cualquiera le pasa, Kevin. A cualquiera le pasa. No, a él se ve que no. ¿Hasta ahora? Walter Escobar dice, a la pelota, dice, le diste duro al cianuro anoche, ¿eh? ¿De qué? ¿De qué está hablando? No sé. Qué raro, él. ¿Yo qué hice? Yo no hice nada. Estoy leyendo directamente del celular. No, me fui temprano. ¿Te fuiste temprano? Ah. Pará. ¿Cuándo fue? ¿Ayer subiste una foto tomando mate? Obvio. Yo ya cambié, puso. Sí. Obvio. Sí, un ratito. Caradura. Fueron dos mates y seguramente... La mala junta que tengo que... Claro, estoy ahora la culpa es de la junta. Claro, uno quiere cambiar y no me lo dejan. Claro. Marcos Sosa dice, viene ahí con la música, gracias a vos por estar ahí del otro lado. Jinetes de Morris, Kevin, buenas, saludos a tu mamá, a tu compañero y a la gente ahí, dice. Bueno, muchísimas gracias por ese mensaje. Bueno, seguimos con la música de Fede Longo en esta segunda hora, así, de esta manera. FM 102.9. FM Radiobox.com. Those memories of you still haunt me. Every night when I lay down, I'll always love. I wake up. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Very good con esa música. Muy bien, Fede. Muy bien. ¿Qué dijo? Very good. Pero, che, no puede pronunciar. No quiere que cante, no quiere que hable en inglés. Pero, no sé para qué quiere que esté acá entonces. No puede pronunciar bien en castellano y quiere hablar en inglés. Estamos así en noviembre. Yo empezó noviembre, chicos. Ya van 3 días de noviembre. Nos queda nada para fin de año, ¿eh? Así que a disfrutar estos 2 meses de buen rock and roll, porque después nos tomamos las vacaciones, las largas vacaciones, ¿no? Nos miramos por el... Largas vacaciones nos vamos a tomar. Así que nada nos ya queda. No hablamos de vacaciones, pero ya tiró largas vacaciones. Y sí, pero siempre nos tomamos de enero, febrero hasta marzo, ¿no? Mediados de marzo, por ahí. ¿No, Fede? ¿O qué? Yo no tengo problema. Bueno, bueno. Yo sigo. Él sigue, bueno. Bueno, estamos ahí con Walter Escobar, que dice, qué temón del más grande. Saludos a la locutora, decía. Se me habían ahí trastabillado algunos mensajitos. Dice, y al osito Yogi y al otro caballero, decía. Muchas gracias. Daniel Gutiérrez dice, cada vez que respiras, qué linda versión, Fede. Bueno. Jinete de Morris pidió un country también, ¿eh? Así que bueno, ahí ese próximo tema se lo vamos a estar dedicando para él, ¿te parece, Fede? Estamos también con Sonja Jiménez, la Sonjita, que compartió el programa. Dice, hola mi negra hermosa, en sintonía a pleno, besotes, nos dice, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por estar ahí, Sonjita, como cada lunes, ¿eh? Bueno, vamos con ese tema para Jinete de Morris, vamos. A Atmósfera Pesada. Cuando sintonizás Vox 102.9, ya sabés que estás escuchando Atmósfera Pesada. Standing on a mountain looking down on a city, the way I feel is a doggone pity. Teardrops are falling down the mountainside. Many times I've been here, many times I've cried. We used to be so happy when we were in love, high on a mountain of love. Night after night I've been standing here alone, weeping my heart out on the cold gray stone, hoping that you're lonely and you're coming here too, praying just by chance that I get a glimpse of you, trying hard to find you somewhere up above, high on a mountain of love. Mountain of love, mountain of love, you should be ashamed. With a big tall steeple, inside there's an altar filled with flowers. Wedding bells are ringing, should have been ours. That's why I'm so lonely. Dreams are gone above, high on a mountain of love. Hola, buenas noches, María Ángeles, Kevin, Fede, Atmósfera Pesada, toda la audiencia. Ahí Cata estuvo saludando, estamos escuchando desde la camita. Haciendo reposo, pero bueno, nada, escuchando la linda música que tienen ahí en la Atmósfera Pesada. I'm not afraid to

he wasn't doing her wrong. 1964, nace Rod Picot, cantautor cuya música incorpora elementos de la música americana con el country alternativo y el folk. Jesus, you get the devil too. When you get Jesus, you get the devil too. Son of a gun. 1972. James Taylor y Carly Simon se casan en una pequeña ceremonia en el apartamento de Carly Simon en Manhattan. You walked into the party like you were walking onto a yacht. Your hat strategically dipped below one eye. Your scarf, it was apricot. You had one eye in the mirror. En 1977, Rumours de Fleetwood Mac alcanza el número uno. Específicamente llegó a la cima de las listas de los álbumes de Estados Unidos después de su lanzamiento el 4 de febrero de este mismo año. De noviembre de 1979 llega al número uno en Estados Unidos el LP de Long Run del grupo de rock American Igloos. Before the night is through, somebody's gonna come undone. There's nothing we can do. Everybody wants to touch somebody. If it takes all night, everybody wants to take a little chance, make it come out right. There's gonna be a heartache tonight, a heartache tonight, I know. There's gonna be a heartache tonight, a heartache tonight, I know. En 1997, el músico Billy Preston es condenado a 3 años de prisión por posesión de cocaína y violar la libertad condicional. El músico se haría popular a finales de los 60 por tocar junto a The Beatles y a los Rolling Stones. My love, my sweet love. Y estos fueron una serie de acontecimientos que pasaron un día como hoy. I really wanna see you, Lord, but it takes so long, my love, my sweet love. My love. Oh, my love, I really wanna know you. I really wanna go with you. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. baby, like I remember you. You used to laugh at me, I holler hoo hoo hoo. I used to walk you home, I used to hold your hand. You used to use my umbrella every time that it rained. And now you make me believe it was a crying shame. Now you know it's all the beans. Now how do? Do you remember me, babe? Like I remember you. I used to laugh at me. Y estas son canciones que forman parte de tu vida y formaron parte de tu historia, ¿eh? Estamos con Walter Escobar, dice, pensé que era Dolina la voz, parecida. Estaba cargando a mí, ¿no? Obvio. Qué malo. Lilu dice, era China entonces, era China. Por el audio del Chuli. Yo qué sé qué era, con lo que dijo China Chuli. O japonesa, no sabemos qué. Bueno, seguramente las chicas de la verdulería, la panadería, de todas las chicas de San Martín se van a ir hasta Puerto Madero. Mirá, entre la panadera y la verdulera ya tenés el sanguchito de croquetas. Sí, tal cual, ¿eh? Pensalo. María Ángeles dice, Fede, ¿me regalás un tema? Ya estamos llegando casi al final, María Ángeles, así que te vas a tener que enganchar el próximo lunes. No, quiere que se lo dé. Yo pensé que estaba queriendo que le regales ahora el tema, ¿eh? Igual bueno. Atenta, porque fue un tema de la semana pasada. Ah, se quedó. Ah, mira vos, ¿eh? Bueno, Noé Casti dice, hola chicos, Michael está a dieta y ustedes hablan de sanguchitos. No, bueno, era el día del sanguchito, Noé, había que hacerle honor y que y mucha gente no dijo, ¿eh? Desde no que dijo. Lo conozco está haciendo dieta ese muchacho. Noé dice, Fede temazos, dice, ¿eh? Yo lo hago bailar, dice, a Michael, dice, ¿eh? Bueno, lo quiere hacer adelgazar a toda costa, me parece, ¿eh? Bueno, Rita Gervasi dice, el caballero es Fede para identificarlos. Vos, Kevin, seguiste siendo el oso. Ya está, ya me quedó el oso. María Ángeles dice, hoy me voy a portar bien porque Kevin me tiene amenazada, pero el lunes, revancho, plaga. Vos sabés que se mandó una. Y si yo te cuento a vos lo que se mandó, te vas a enojar. Ah, bueno. Por eso no quiere decir nada. Bueno, ahora me dejas con la intriga, pero bueno, este Kevin manda al frente a cualquiera, igual te digo. Y me quiere mandar al frente a mí. Bueno, pero no dijo nada, me parece, ¿eh? Bueno, Jinetes de Morris dice, bien, dice, afilados hoy. Y decía un mensajito antes, decía que el programa está buenísimo, ¿eh? Uno mejor que otro, decía, por los temas, ¿eh? Voy leyendo así rapidito pues ya estamos terminando el programa. Emma Lobos dice, qué lindo tema, qué recuerdo, qué época, viste, qué lindos temas. La verdad que la efemérides de hoy, de un día como hoy, estuvo muy, pero muy linda. Rita dice, Gervasi dice, muy lindos temas, Fede. Bueno, muchas gracias. Jinetes de Morris dice, nada, en serio, y si podés, pasate por la radio y tomamos una mata, dice. Una mata. Una mateada. Una mateada, dice, bien fríos y después a milonguear. No, una mateada bien fría. Tereré. Pensé, o sea, que la verdad que con tereré para ir a bailar no te lo recomiendo. Pensé que era de la buena influencia, pero ya cuando dijo bien fría dije no. Emma Lobos dice, pasen un tema para hacer hoy. No hay leche. Ah, el tema. Hoy no hay leche. Hoy no hay leche. Sí. Bueno, qué mente podrida, ¿viste? Va a ser. No, pero fue por la cara de mente podrida. ¿Mi cara? No, sí, porque dijiste. Porque sabía cuál era el tema. Próximo lunes, Emma. Próximo lunes. Rita Gervasi dice: Kevin, el domingo. 9, la humilde puede ser, Kevin. Sí, hay un solidario también. Ajá, bueno. Después podrías decir. No me acuerdo la dirección. Ah, bueno. Jinetes de Morri dice avisa. APA también, ¿hay efemérides? Bien, sí, todos los lunes tenemos o efemérides o la canción elegida o a veces tenemos efemérides de un solo cantante, no solamente un día como hoy. Jinetes de Morri decía, uff, mi ídolo John Ray Cash. Muy bueno, decía, Lilian Jiménez sigue ahí, Patricia Domínguez también está ahí, María Ángeles, jinete de Morris, y María Ángeles dice, no me mandé ninguna, mamá. Ahí se me fue el mensajito. Bueno, dice que no se, se está disculpando. Mamá de Kevin, usted es más santa, pero Kevin se pasa. Tengo pruebas. Tengo pruebas, así que, bueno, que no se venga acá a casa. Y Jiménez de Morris dice unos mates fríos, che, dice. Olvídate. Bueno. ¿Ve? Digámosles mates fríos. Bueno. No todos son mala influencia. Bueno, tenemos que ir despidiéndonos, chicos, ¿no? Vamos, vamos con un temita más. ¿Un temita más? Bueno, vale, vamos. Y siguen llegando los mensajitos, ¿eh? Rosa Sotomayor dice, el domingo también Plaza San Agustín, ¿eh? Así que bueno, ahí siguen llegando los, la gente se sigue conectando. Creo que tendríamos que haber hecho una hora más. Graciela Román también está ahí. Bueno, hay mucha gente que sigue mandando ahí mensajitos. Este capítulo también está fulminado. Y bueno, les voy a dejar la frase del día lunes. Más vale tarde porque por la mañana duermo. Esas gente. Frases raras que trae ahora últimamente. Es para que te rías un poco. ¿Vos me ves que yo me río? Gente linda, esto es lo mejor que teníamos y te lo hemos entregado. Esperamos haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo vamos a intentar nuevamente acá en Atmósfera Pesada, por supuesto, en la sintonía de Vox 102.9. Bájate la aplicación, no te olvides. Mil gracias a todos por habernos acompañado en estas dos horas. Nuestra cita el primer día de la semana que viene, obviamente, a las 19 horas. Tengan una linda semana, ríanse mucho, escuchen música, que eso nos reconforta. Esto fue hasta acá. Atmósfera pesada. Un saludo enorme ahí a Camila, que nos dijo que estábamos al collana hoy, Bueno, Kevin, ¿algo más para decir? ¿Está fulminado el programa? Está fulminado. Hasta que llegamos. Fulminado. De chau, chau, gente.